Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Vamos a comentar una noticia cultural. Sí, una que ha ocurrido aquí al lado, en nuestro pueblo vecino, Santa Cruz del Comercio. Exacto. Va sobre una iniciativa de teatro que, por lo que leemos, ha sido un verdadero éxito, ¿no? Pues sí. Se trata del Taller de Teatro del Centro de Participación Activa, el CPA. Ajá. Lo dirige Antonio Robles Ordóñez y han montado dos obras en la Casa de la Cultura. Y vaya si han tenido éxito. Ya te digo, lleno absoluto, los tres días, ¿eh? El 1, 2 y 3 de agosto. Que para Santa Cruz, llenar tres días seguidos, pues es un acontecimiento cultural importante, vamos. Desde luego. Además, fíjate qué curioso, las obras elegidas. Sí, eso leía. Por un lado, El oso, del ruso Anton Chekhov, de finales del siglo XIX. Un clásico. Y por otro, La farsa del abogado Pacelin. Una obra anónima francesa del teatro medieval. Medieval. De alrededor de 1464, pone. Imagínate, qué salto de siglos en el mismo escenario. Vaya contraste. Pues parece que funcionó muy bien la mezcla. Lo que más destaca la crónica y lo que comentaba el público es el nivel de los actores. Sí, eso es lo más llamativo, ¿verdad? Totalmente. Porque muchos... Era la primera vez que actuaban, su debut. Y aún así, la gente salió diciendo que las actuaciones fueron sorprendentes, incluso apoteósicas. Casi nada. Pudimos hablar un momentito con el director, con Antonio Robles, antes de una de las funciones. Ah, ¿sí? ¿Y qué os contó? Pues nos insistía en la dificultad de montar estas obras, ¿eh? Sobre todo por el ritmo. Claro. Decía que necesitan un ritmo muy vivo, muy ágil, porque si no, pues como que pierden la chispa, ¿sabes? Entiendo. Eso exige mucho ensayo, claro. Y se nota que ensayaron. Robles estaba, vamos, encantado con el grupo del taller del CPA. Que son gente estupenda, sí. Recordemos que los CPA son centros para personas mayores, donde hacen actividades como esta. Exacto. Y mencionó, por ejemplo, a los protagonistas de El oso, Luis Pey y Loli Salas. Ah, sí. Que además son matrimonio en la vida real, ¿eh? ¡Anda! Y debutaban con esta obra. Decía que con una calidad muy notable. ¡Qué bien! Y luego estaba Trini Herrero, como la criada Masha, que ella sí tiene más experiencia, más tablas. Ajá, aportando veteranía. Y con la otra obra, con La farsa del abogado Pacelin, ¿qué tal? Pues ahí Robles hizo una adaptación. Interesante. ¿Adaptación? ¿En qué sentido? Pues para que pudiera participar más gente del taller, ¿sabes? Ah, vale. Añadió personajes que no estaban en el original. Por ejemplo, las hijas de Pacelin, interpretadas por Ana Llamas y Merche Cerezo. ¡Mura, qué bien! Y también la madre del pañero, que la hizo Antonia Ruiz. Y según la gente que la vio, funcionó. No desvirtuó la obra. ¡Qué va! Dicen que le dio incluso más vis cómica, más gracia, pero sin perder la esencia de la farsa original. Es que esa obra es una joya. Dicen que es la primera comedia francesa, ¿no? Eso parece. Puro enredo, engaños, astucia. Y al final, el que parece más simple, el pastor. Interpretado por José Ortúzar, ¿sí? Pues resulta ser el más listo de todos y los engaña a ellos. La moraleja de siempre. Donde las dan, las toman. Tal cual. El reparto ahí era más amplio, ¿verdad? Sí, claro, con los añadidos. Estaba Manuel Hinojosa como Pacelin, Dolores Álvarez como Guillermina, su mujer. Luis Pelle repetía, ¿no? Sí. Luis Pey hacía de pañero. Y ojo, el director del CPA, Nicolás Álvarez, también actuó. Hizo de juez. ¡Qué bueno! ¿Implicación total? Sí, sí. De hecho, el propio Nicolás Álvarez cerró las funciones agradeciendo a todo el mundo. Lo normal en estos casos. Al director, a Antonio Robles, por supuesto, a los actores, al público y a la alcaldesa. Ángeles, por el apoyo del ayuntamiento. Importante también. Y no nos olvidemos de Luis Hinojosa, que fue quien hizo la presentación inicial. Pues un trabajo en equipo estupendo. ¿Y se queda ahí la cosa o hay planes de futuro? Pues parece que no se queda ahí. El éxito ha sido tal que ya están planeando llevar las obras a Granada. ¿A Granada? ¿Cuándo? En octubre, parece. Y también están viendo la posibilidad de moverlas por otros centros de participación activa. Genial. Sería una forma de compartir la experiencia. Antonio Robles, el director, nos confesó que le haría mucha ilusión poder representarlas aquí, en Alhama. ¿Aquí? ¿Dónde? En el patio del Carmen. Ojalá se pueda hacer. ¡Jo! Pues sería fantástico verlas aquí. Me gustaría mucho hacerla en Alhama, en el patio del Carmen, que ya conocemos también. Pero bueno, a ver. Lógicamente hay que prepararlo antes para que en el verano tenga un hueco en la programación veraniega. Antonio, tenemos dos obras de teatro para esta noche. Exactamente. ¿Qué es lo que van a ver los espectadores? Sí, mira, son dos obras totalmente distintas. La primera, El oso, del gran autor dramático ruso Anton Chekhov, de finales del siglo XIX, principios del XX, Es una obrita corta que se llama El oso y es un cuadro costumbrista de la sociedad terrateniente rusa del siglo XIX, de su época. Bien. Y la farsa del abogado Patelén, esto es una farsa del siglo XV, o sea, de 1464. Fíjate que se escribió esta obra antes del descubrimiento de América. Estamos hablando de esto, de autor desconocido, como lo eran casi todos los autores de la época. Pero es una farsa tan completa que no se la considera farsa, sino que se le considera la primera comedia de la literatura francesa. Es una obra con una ironía, con una picaresca increíble para esa época, repito, porque luego después Molière precisamente va a ser uno de los grandes sucesores de estos autores anónimos, ¿verdad? Y es un cuadro costumbrista de la sociedad medieval francesa del siglo pues, 14, 15, más o menos, sí. Esta es muy hilarante, de mucha risa, pero con un final que nadie se lo espera, porque precisamente el personaje que parece como el más tonto resulta ser el más listo de todos. Eso en esta. Así que son dos obras distintas totalmente en cuanto a autor, en cuanto a época, en cuanto a contenido, pero de una riqueza, dramática desconocida, sobre todo para la del siglo XV, naturalmente, sí. Y va a gustar mucho. A estos dos días ha sido apoteósico, de verdad. Por otra parte, los actores pues hemos trabajado muchísimo, porque estas obras tienen un gran problema. Si no se les da el ritmo que exigen, se desinflan. Entonces, los actores han aprendido relativamente pronto los papeles. Pero es que para representar estas obras, los papeles, sobre todo la segunda, la farsa de Patelén, tienen que saberse el papel como cuando tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no tienes que pensarlo, sino que te sale de carretilla. ¿Por qué? Porque las intervenciones son tan rápidas, tan sobrecargando unas con las otras, que como te pares, se desinfla la obra y lo hacen estupendamente. La verdad es que esta noticia de Santa Cruz es, bueno, un ejemplo muy bonito. Sí, lo es. De cómo la cultura popular, la que se hace desde abajo, con ganas... Y con buena dirección, como la de Antonio Robles. Exacto. Pues cómo sirve para unir a la gente, para aprender, para disfrutar juntos. Un aplauso muy fuerte para ellos. Sin duda. Sin duda. Una iniciativa magnífica en Santa Cruz del Comercio. Estaremos muy atentos a ver si finalmente vienen a Alhama. Ojalá. Pues esto es lo que queríamos comentar ahora mismo desde Radio Alhama en Internet. Sí, ya estamos preparando más cosillas. Que ya veo a Juan Cabezas al otro lado del cristal, haciéndonos señas. Sí, que nos demos prisa, que quiere la siguiente noticia lista. Juan no perdona una. Pues nada, bajo la dirección técnica, como siempre, de Juan Cabezas, nos escuchamos en la próxima conexión. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.